Mientras pensaba en el mensaje de hoy, la palabra de Dios, pensaba en, no sé si los que están acá, a algunos les gusta leer, a otros les gusta mirar películas, pero tenemos nuestras películas favoritas, ¿no? Si tuvieran que preguntarle a usted, ¿tiene alguna película favorita? Y debo tener unas 10, 15, alguno que le gusta un poco más. Y a otros que le gustan los libros, debe tener unos 10 o 15 libros. Algunos puede decir, yo nunca leí un libro. O otros que yo me quedo dormido en las películas. Pero sí tenemos estilos literarios. A algunos le gustan los policiales, a otros las películas de acción. A ver acá. Bien. Hay una mujer que levantó la mano porque yo iba a decir las películas románticas. ¿Sí? ¿A cuántos le gustan las películas románticas? Bien, hay varios hombres que le gustan. Están las películas románticas, las películas de acción, las de drama. A algunos le gustan los policiales. Dice, todavía no nombró mi género. Algunos dice el de aventuras. Pero tenemos nuestras películas favoritas y algunos deben tener unas 10, 15 películas. ¿Cuál es la que más te gustó? Y usted tiene ahí una lista. A mí me pasa lo mismo con las películas, con los libros, pero también me pasa lo mismo con la palabra de Dios. ¿Sí? Tengo unos 10, yo digo 10, pero capaz que son 15 personajes, personas, hombres y mujeres de Dios que han transformado mi vida, que a través de la vida de ellos y como ellos vivieron y el ejemplo que nos han dejado en la Escritura, han transformado mi vida, algunos aspectos de mi vida, los cuales yo digo, quiero imitar a estos hombres o a estas mujeres de Dios en cómo han vivido. Y lo maravilloso que tiene la palabra de Dios, a diferencia de otros libros o otros estilos literarios, es que la palabra de Dios nos muestra a las personas tal cual son, ¿sí? Muestra a las personas con sus mejores virtudes, ¿sí? Con sus mayores aciertos, pero también muestra a las personas, a los hombres y a las mujeres de Dios, cuando han cometido errores, cuando han vivido sus peores miserias, ¿sí? Y esa es la palabra de Dios. Es viva, es transformadora y nos presenta una realidad contundente, ¿sí? Y esas historias y esas personas que han transformado algunos aspectos de mi vida con su testimonio, lo siguen haciendo como lo hicieron hace 2000 años o más, siguen transformando la vida de las personas, ¿sí? Y hoy quiero compartir a uno de mis héroes favoritos, ¿sí? Yo a los jóvenes les digo, tengo este héroe, y después digo, tengo otro héroe. Dice, ¿cuántos héroes tenemos? Ya saben, debo tener unos 10 o 15, ¿sí? Nehemías, lo tengo a Moisés, lo tengo a Juan el Bautista, bueno, tengo unos cuantos, ¿sí? Y el de hoy, el héroe que vamos a compartir hoy, se encuentra en Génesis, ¿sí? Es casi el último héroe en el libro de Génesis, donde relata una historia que comienza en el capítulo 37 y termina en el capítulo 50 aproximadamente. ¿Sí? Algunos que son estudiosos de la Biblia dicen, sí, ya sé de quién está o de quién va a compartir en esta noche. ¿Sí? Es impresionante lo que esa vida puede transmitir, el ejemplo de esta persona puede transmitirnos hoy en día. En el capítulo 37 al capítulo 50 voy a tratar de resumir 13 capítulos en 8 minutos, 9. ¿Sí? Capaz que me extiendo un poco más, son 10 minutos. ¿Sí? Y de quien vamos a hablar ahora es de José. ¿Sí? La historia de José. ¿Cuántos conocen la historia de José? ¿Quién era el papá de José? ¿Eh? Jacob, ¿sí? Que en un momento fue Jacob, pero después fue Israel. ¿Sí? Ese fue el padre de José. Y José es uno de los 12 hijos de las 12 tribus de Israel, que a su vez no pudieron ponerle la tribu de José, pero a sus dos hijos le pusieron la tribu de Efraín y de, muy bien, muchos estudiosos, y la tribu de Manasés, ¿sí? Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable en esta noche. Pero yo le puse un título, porque hay muchas cosas que podemos rescatar de la vida de José. José un hombre de fe, José un hombre de amor, José un hombre perdonador. Pero hay una característica, una cualidad que tiene José, o que tuvo José, que tiene que ver con una palabra de 4 sílabas. Y el título del sermón de hoy es 4 sílabas que pueden cambiar tu vida. ¿Sí? No sé si fuiste a la escuela desde chico, pero tenías una maestra que te decía, divida las palabras en sílabas. ¿Sí? Manzana. ¿Cómo decía? Manzana. ¿Sí? Entonces nos quedaba cómo dividirla. Bueno, la palabra en esta noche son 4 sílabas que pueden cambiar tu vida. Y la palabra, que tiene 4 sílabas, es integridad, ¿sí? Vamos todos juntos a ver si lo podemos, me voy a sentir como en la escuela, a ver. Integridad. ¿Sabe lo que es la integridad? Qué bueno que vinieron esta noche porque el Señor nos va a hablar a través de la vida de un hombre que tuvo integridad. Tuvo un montón de valores, tuvo un montón de cosas importantes en su carácter, en su vida. Pero una de ellas, quizás la más notoria en su historia, fue la integridad. Vamos a pedirle ahora al Espíritu Santo que a través del capítulo 37 en adelante, y si me puedo apurar, podamos contar toda la historia de José o gran parte de la historia de José y cómo él transmitió integridad de generación en generación. Y es un ejemplo al día de hoy sobre una vida que tiene integridad. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque hemos podido en esta noche alabarte, reconocerte, Señor, porque eres un Dios grande, poderoso, bueno, sublime. Señor, en esta noche queremos que tu Espíritu Santo nos vuelva a hablar, nos vuelva a recordar esta historia preciosa que está anotada y está contada por tu mismo Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. Señor, te doy gracias por lo que vas a hacer en esta noche. Te pedimos, Señor, que esta palabra vuelva a inspirarnos, Señor, aquellos que hemos leído una y otra vez esta historia, estos pasajes. Señor, que una vez más tu Espíritu Santo nos inspire a un cambio de conducta, Señor, a una nueva dimensión en lo espiritual, a reconocerte y a conocerte de una manera nueva, más dinámica, más práctica en nuestra vida personal. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y de eso se trata la palabra de Dios, que nos tiene que transformar, pero no para conocer lo que es Dios o cómo vivieron ciertas personas en la Biblia, sino que debe transformar nuestras conductas y nuestra vida. Y no hay palabra que tenga que ver más con nuestra conducta que la palabra integridad. Y yo, antes de leer el pasaje de José, quiero que busqué la palabra integridad en el diccionario. Dice que algo íntegro es una cosa que posee todas sus partes intactas, ¿sí? No está roto, algo íntegro está entero, digamos, ¿sí? Una persona que hace referencia a un individuo que puede ser correcto, educado, atento, ¿sí? ¿Usted se está identificando con esto? ¿Cuán íntegro soy? Una persona honrada, honesta e intachable. Eso significa una persona íntegra. Es la capacidad del ser humano de que las palabras que dice coincidan con sus acciones, ¿sí? Una persona íntegra es que lo que dice, después lo vive. O lo que vive, después lo dice. Conocen muchas personas de estas. Hoy creo que la sociedad está sufriendo la necesidad de personas íntegras, ¿sí? En todos los lugares, en la política, en el gobierno, en la escuela, en el lugar de trabajo, en los matrimonios, nos falta integridad. Y la palabra nos llama a nosotros, a los cristianos, a mostrar esta integridad que Jesús tiene, que Jesús tuvo, tiene y nos invita a poder vivirla. No importando con quién se está, no importando en el lugar donde estoy. La palabra integridad viene de la misma raíz latina que significa entero, ¿sí? Y habla de la totalidad de las personas. Y esta cualidad es la que tenía José. Y yo quiero invitarlos a ustedes a abrir Génesis capítulo 37, versículo 2, y comienza a narrar la historia de José. Y dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de ¿cuánto? Un pibe, 17 años, dice, apacentaba las ovejas con sus hermanos, ¿sí? ¿Qué hacía él? Era un pastor de ovejas, una persona humilde, sencilla, ¿sí? No era que ser pastor de ovejas era un título importante, ¿sí? Era un pastor de ovejas, uno más. ¿Y con quién lo hacía? Con los hermanos, era uno más del montón, ¿sí? Y dice, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos, ¿sí? José, en ese momento, tenía 10 hermanos, todavía no había nacido Benjamín. Y el padre lo mandaba junto a sus hermanos, ¿para qué? Para que los vigilara, porque los hermanos eran tremendos, ¿sí? ¿Cuántos tienen más de 2 hermanos acá? Sí, los hermanos son tremendos, ¿no? Sí, uno no, pero sí, los otros. Bueno, usted imagínese que esta familia estaba una familia bastante difícil. Digamos que hoy se usa la palabra una familia disfuncional, ¿sí? Porque era el papá, vamos a decirlo, eran 4 esposas, porque eran 2 esposas y 2 concubinas, y tenían 12 hijos, o había tenido 12 hijos. Hasta ese momento había tenido 11 con José, pero después nacería Benjamín. Seis de ellos eran de la primera esposa, que se llamaba Lea. Y para los que no se acuerdan de la historia, Jacob había querido pagar los votos, pero no por Lea, sino por la hermana, por Raquel. Él estaba enamoradísimo de Raquel. Y el padre, sabiendo esto, el padre de las chicas dijo, tienes que pagar el dote por mis hijas, por mi hija. Y él lo engaña, Labán lo engaña, y en vez de darle a Raquel, le da a Lea. Y él se agarra la cabeza y dice, no era lo que yo quería casarme con Raquel. Bueno, si la querés a Raquel, tenés que trabajar. Y lo hizo trabajar como 20 años para poder estar con Raquel. Así que esa era la familia, pero él estaba enamoradísimo, no le importó. Si usted lee la palabra, a él no le importó trabajar esos 20 años para poder estar con Raquel. Ahora, Raquel tenía un problema, no podía darle hijos. Y Lea todo lo contrario, le había dado 6 hijos. No solamente que Raquel no podía dar hijos, sino que le dio a su sierva, que se llamaba Bila, y con ella tuvo 2 hijos. Así que tenía 6 de la primera esposa, 2 con la sierva de Raquel. Después tuvo otros 2, porque Lea dijo, tuvo 6 conmigo, pero le voy a dar mi sierva también para que tenga otros hijos. Así que tuvo 2 más. Así que ya tenía 10. Y Raquel, después de mucho tiempo, el Señor la bendijo y pudo tener un hijo. Y ese hijo era José. Y como todo hijo más chiquito, no sé si saben esto, pero el más chiquito siempre es el más mimado, ¿sí? Pasa en toda la familia, en la mía también. El más chiquito siempre es el más mimado, el que le permiten todo, ¿sí? Algunos que son más grandes dicen, cuando yo era chico mi mamá no me dejaba hacer nada. Y a este lo dejan hacer todo, ¿sí? Siempre tiene un, como que le dan el permiso al más chiquito, ¿sí? Y a las mujeres ni hablar, ¿no? La cuidan, ¿no? Ahora el más chiquito es el más terrible, ¿sí? Y acá no fue distinto. Dice el versículo... Esto es tremendo. Están todos trabajando en el campo, los 10, cuidando las ovejas, y el padre no tiene mejor idea de mandar al favorito, al mimado, a que los controlara. ¿Sí? Yo no sé si a ustedes les pasó, pero que te controlen tus padres, no te gusta. Que te controle un hermano, y ahora que te controle el más chiquito de todos de la casa, era una tarea. Porque uno cuando se va de la casa, los padres dicen, te voy a dejar al mando de tu hermano más chico. ¿Sí? Difícilmente que le digan al más chico, cuidá a tus hermanos más grandes. Ahora, esto eran medios terribles. Sabía Jacob del comportamiento de ellos y lo envía a José para que los supervisara. Y otra versión dice que los mandaba para que él le informara. Así que José andaba con su lapicera y tomaba nota del comportamiento de sus hermanos. ¿Sí? Y versículo 3 empeora la situación, porque ya tenían una situación disfuncional. Tenían 11 hijos. Uno de ellos era el favorito, pero Jacob se encargaba de demostrarlo. ¿Sí? Versículo 3 dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Era notorio que era el favorito. Si uno le daba un alfajor, le daba 2 al otro. ¿Sí? Así era una diferencia que era a la vista. ¿Por qué? Dice. Ahí nombra 2 razones, pero en realidad, o nombra una, pero en realidad había 3 razones. Que lo acabamos de compartir. Uno, porque era hijo de Raquel, de la mujer que él amaba. ¿Sí? A las otras 3 no las amaba tanto, pero a Raquel sí, él estaba enamorado y ese hijo era fruto del amor con Raquel. El segundo era porque lo había tenido en su vejez. Ya él creía que no iba a poder, esa esperanza o ese sueño de poder tener un hijo con su esposa y siendo tan grande, y tuvo el hijo en la vejez. Y como les dije, cuando somos más grandes vamos, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando le llevan a la abuela, y la abuela le permite todas las cosas, ¿sí? Y uno dice, cuando yo era chico, quédate quieto, y ahora el nieto que haga lo que quiera, ¿sí? Entonces pareciera que Jacob se puso más tierno, menos exigente, y empezó a mirarlo con otros ojos. Era el hijo de la vejez. No solamente eso, dice que mandó a confeccionar una túnica, todavía no lo leí, pero dice, y amaba Israel a José más que a todos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, ¿sí? Una túnica que era especial, que solamente personas importantes en esa época podía tener. Porque cualquiera podía tener un vestido. Ahora, tener una túnica con colores era algo muy difícil de conseguir. Y así lo mandaba el pobre José a poder ver a sus hermanos. Y él los controlaba y traía el informe. no sé, Dan se porta así, Gad se porta allá, Rubén se porta más o menos, Simeón, y traía todo el informe al padre. Y Dios tenía un propósito para con él. Y el versículo 4 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Sí? Comían en la mesa y a José no le hablaban. Y cuando José preguntaba algo, le contestaban cualquier cosa. Lo trataban mal, no le podían hablar pacíficamente. Cualquier cosa que dijera José estaba mal visto. Yo sé que ustedes tuvieron hermanos y pudo haber pasado una situación. Ahora eran 11 o eran 10 contra 1. Todos. No, nadie podía hablarle pacíficamente. Y Dios tenía planes y propósitos para este joven pastor. Y Dios se le ocurre revelárselo. Duerme, le da un sueño. En realidad son dos sueños. Y no tuvo mejor idea José. Les digo para que ustedes, si hay alguno que anota, está en el versículo 5, versículo 37, 5 y 8 cuenta esta historia. Quiero ir un poco más rápido para ir a la parte a donde quiero llegar. Entonces, cuenta una historia. Él se levanta a la mañana y dice, soñé un sueño. Dice que estábamos en el campo y había 12 fardos, 12 espigas que se levantaban. Y una quedaba parada y las otras 11 se doblaban delante de esa que quedaba parada. Entonces todos se dieron cuenta que estaba hablando de él y que todos iban a inclinar delante de él. Y se enojaron, peor todavía. Hasta el padre lo miró medio raro y dijo, ¿cómo vas a decir estas cosas? Pero Dios tenía un propósito, como lo tiene con tu vida, como lo tiene con la mía. No importa qué lugar estés hoy, si sos el pastor, si alguno te señala, si alguno te mira mal, Dios tenía un propósito con José. Dice que se levanta unos días después y vuelve a soñar. Era muy soñado. Yo, algunos que les gusta dormir andarían bien como José, pero algunos duermen pero no sueñan. Este soñaba. Dice que se levantó y había soñado que todas las estrellas, perdón, que las estrellas se inclinaban delante de él, el sol y la luna. Entonces Jacob dijo, ¿qué estás diciendo? Los otros ya estaban con la vena grandota, así lo querían matar, literalmente. Entonces Jacob le dice, ¿acaso tu mamá, tus hermanos y yo nos vamos a inclinar delante tuyo? Y José sigue haciendo su tarea. José, frente a todas estas dificultades, José se mantuvo recto, íntegro. Había una cualidad que tienen las personas que son íntegras, que son personas a las cuales se le puede dar responsabilidad, se le puede encomendar cosas, porque se le puede confiar. Y Jacob sabía que en José se podía confiar. Los días pasaron. Y en una oportunidad, ya por el versículo 13 al 15, están apacentando las ovejas los hermanos. Estaban toditos juntos apacentando las ovejas y Jacob, ¿dónde está mi hijo? Golpea la mano, viene José y le dice, mira, tenés que ir a controlar a tus hermanos que están en Siquem. ¿Sí? Y aparte, vieron, algunos, no es el caso de José, pero a algunos le gusta señalar, ¿sí? Al que se manda macana, le gusta hacer esa tarea. Bueno, no era el caso de José, pero José siempre listo ahí. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Andá a controlar a tus hermanos que están en Siquem. Se va José a la ciudad de Siquem, están ahí, mira, no estaban las ovejas. Y no estaban los hermanos. Algo había pasado, ¿sí? Lo dejo a usted porque la palabra no dice si fueron desobedientes, si les tuvieron ganas de pasear por ahí, pero en vez de estar ahí, se habían ido a otro lugar. Y había alguien que estaba ahí y le dijo, ¿qué haces acá, José, que estás solo, te veo perdido? Estoy buscando a mis hermanos que estaban con todas las ovejas cuidando. Escuché que decían que se iban a Dotán y se fueron. Y él agarró sus cosas y se fue hacia la ciudad de Dotán. Y ahí estaban los hermanos. Pero dice que los hermanos lo ven a lo lejos. Versículos 18 y 19. Y literalmente lo querían matar. Busquémoslos todos juntos. Versículo, acá está. Qué grande, hoy estamos a full. Muy bien. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Para matarlo. Se querían sacar de encima a José. Así que eran chicos bastante terribles. No es que vamos a hacerlo, lo vamos a asustar, lo vamos a amenazar. No, lo vamos a matar. Habían planeado. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Se burlaban de José. Se burlaban de José y querían matarlo. Y ahí empieza la historia donde José, que no les había hecho nada, más que informarle al padre que tenía una vida íntegra. Pero ellos empezaron a tenerle cada vez más bronca y odio. Y empieza una conversación entre ellos. ¿Cómo lo matamos? ¿Y qué hacemos? Y lo tiramos adentro de una cisterna. Y las cisternas eran cisternas con agua. Lo dejamos ahí que se caiga, que se ahogue. Y vamos a inventamos una historia, algo. Eso habla de integridad. La que tuvo él, la que no tenían los hermanos. ¿Y qué hicieron? Decidieron meterlo en una cisterna. La palabra dice que la cisterna estaba vacía, ¿sí? Porque Dios lo protegió. Porque si la cisterna hubiera estado llena, ahí hubiera ido a parar José. Pero Dios cuidó la vida de José. La cisterna estaba vacía. Y empezaron ahí a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a matar? ¿Vamos a tener un pecado en contra nuestro? Y empezaron a confabular. Y en el misticismo de que le podía venir algo contra ellos, dijeron, vamos a hacer algo más provechoso. ¿Por qué no los vendemos? Y así fue que uno de los hermanos no estaba presente. Y cuando pasó una caravana de ismaelitas que iba hacia Egipto, lo vendieron. Se repartieron las monedas. No sé a quién le tocó más, porque creo, no sé si el relato dice 20 monedas de plata o algo así. Vendieron a José y se hicieron la repartija. Capaz que al de la idea le dieron un poquito más de monedas, pero todos estuvieron de acuerdo. Y ahora, ¿cómo presentamos esto a Jacob? Y tuvieron otro plan. Con total falta de integridad y de mentira, fue agarrar el vestido de colores tan preciosos que había mandado hacer su padre. Mataron una ovejita, alguno de los cabritos que tenía ahí, y lo mancharon con sangre. Y fueron con la noticia al padre diciendo, tu hijo, el que él amaba, el que él se preocupaba, el que había tenido en su vejez, el que era el hijo de su amada esposa Raquel, le traen las vestiduras manchadas con sangre, diciendo, alguna fiera, lo encontramos así al vestido, alguna fiera del campo le habrá hecho esto. Y fue un profundo dolor para sus padres. Lo habían vendido. José no había hecho nada malo. Él se mantuvo en integridad. ¿Y saben qué? Lo compró un egipcio. Sí, al pastor de ovejas. Vinieron estos ismaelitas, lo vendieron a un egipcio que era un oficial importante en Egipto. Ustedes imagínense, Egipto estaba siendo una de las potencias, estaba formando como una de las potencias más importantes del mundo. Y dice que lo vendieron y este joven de 17 años empezó a trabajar como siervo en la casa de este Potifar. Quiero decir esto, que ustedes lo pueden buscar y chequear en la palabra mucho más adelante. Pero para los egipcios, comer o estar en contacto con un hebreo era indigno, era abominación. No podían comer juntos, ¿sí? Y dice que lo más indigno que había para un egipcio, no solamente que sea hebreo, sino que sea pastor de ovejas, ¿sí? Era tremendo. Después usted lee la historia y va a ver que se le ocurrió una maravillosa idea a José de mandar a toda la familia y decir, son todos pastores de ovejas acá. Y le dieron un territorio precioso. Porque José era muy inteligente, ¿sí? Pero era íntegro. Era inteligente y era íntegro. Porque el poder de Dios estaba sobre él. Y había un propósito para él en su vida. Ahora él arranca haciendo lo que el padre le dijo, honrando al padre, yendo a hacer la tarea que el padre le había encomendado y termina en un pozo. Del pozo lo venden. De venderlo pasa a esta casa de Potifar. Y dice que él era tan bueno administrando las cosas en la casa de Potifar que Potifar dijo, yo ya no tengo que hacer nada. Así que todo lo que está acá te lo entrego en tus manos. ¿Sí? Capítulo 39. Versículo, yo voy adelantando la historia para que usted. Versículo 1 dice: llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los israelitas que lo habían llevado. Mas Jehová estaba con quién? Con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Saben cuál es el secreto? La integridad que tenía. El secreto de la prosperidad tiene que ver con la integridad. Pero de ser una persona libre, pasó a ser un esclavo, un siervo de otra persona. Así todo, él siguió teniendo integridad. A tal punto que dice que este hebreo que no podía comer con ellos, que era indigno, que no podían tener en cuenta, halló gracia en un oficial egipcio importante. y halló gracia a sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Le dijo, acá está todo lo que yo tengo acá, todos mis bienes, el auto, la casa, todo, podés disponer de todo, todo lo que vos quieras comer, agarrar la heladera, podés abrirla, tenés todo a tu disposición, yo te entrego todo, todo es tuyo. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Le hizo el ministro, el administrador de toda la casa, el ministro de economía de su casa, y todo lo que tenía dentro prosperaba. Y lo que tenía afuera prosperaban las vacas, los huertos, le crecía todo. ¿Por qué? Porque José estaba viviendo bajo la bendición de la integridad. Cuando somos íntegros, Dios te bendice. ¿Cuántos dicen amén? Ahora hubo un problema. Como todo ya hubo un problema. Se le presentó otro problema, porque había tenido un problema con los hermanos. Se le presentó a la mujer de Potifar, que le estaba echando el ojo, lo estaba mirando con otros ojos. Ya no lo miraba con ojos de administrador, lo miraba con otros ojos. Dice el versículo 6. Dice el versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. ¿Sí? Y cuando dice duerme conmigo, no le invitó a dormir la siesta porque hacía calor. Quería estar, intimar con José. Y José, hay una palabra que dice el versículo 8 que es muy importante. Y José no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mí todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti. Todo puedes hacer, menos mi mujer no la toques porque es mi esposa, ¿sí? Y yo les digo algo, quizá alguno dice, fue íntegro porque la mujer de Potifar no habrá sido muy bonita, no habrá... Si era un oficial de tan alto rango, las mejores mujeres, las más preciosas, él habrá elegido para ser su esposa. Y alguno puede decir, no, lo que pasa es que José debe ser, habrá sido medio feucho, hijos, y puede pensar que es por la apariencia física. Versículo 6 dice, y José era de hermoso semblante y de bella presencia. Era un modelo, ¿sí? Era un hombre, aparte de inteligente, aparte de íntegro, era de un aspecto bello, ¿sí? Que podía atraer a cualquier mujer. Ahora él tenía una integridad. No voy a tocar lo que no es mío. Y eso habla de integridad. Y no se quedó esta mujer, la mujer de Potifar, con eso. Ah, me dijo que no, entonces no lo voy a intentar más. Dice que día a día procuraba tentarlo, diciéndole que se acostara con ella. Y hablándole ella a José cada día, versículo 10, y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en su casa para hacer su oficio, la tarea que hacía todos los días, y no había nadie de los de la casa allí. Y esto lo vamos a ver ahora con respecto a la integridad. Muchas personas somos íntegros cuando hay personas que nos están observando, cuando nos están mirando. Pero acá hay algo importante, dice que no había nadie en la casa, no había nadie que podría mirar. Podían haber hecho cualquier cosa que nadie se iba a enterar. No había nadie, no había oficiales. Ella se había encargado de que todos los que cuidaban o que estaban al servicio de ella estuvieran en otro sector. Entonces ella podía estar sola con José. Y lo volvió a probar y le dijo, ahora estamos solos. Pero la integridad de José, que fue la misma que tuvo cuando estuvo con sus hermanos, lo mantuvo intachable. Y ella lo asió de su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en sus manos y huyó. Y ahí empieza otro problema más grande que tiene José. Que ella se queda con la ropa, él sale corriendo desnudo y todos ven la situación. Dice, este sale desnudo, esa mujer grita, me están violando. ¿Y qué hacen con José? Cuando vuelve Potifar, enojado, dice la palabra, usa la Reina Valera, estaba furioso. El furor de él fue tan grande que agarró a José, que era el que le había hecho prosperar, que era José el que le había bendecido su casa, que era José el que administraba mejor que cualquier otro administrador, lo agarró y lo metió en la cárcel. Dice que lo metió en la prisión real, ¿sí? Y ahí fue a parar José. José seguía siendo íntegro, lo fue con los hermanos, lo fue cuando fue esclavo, siervo, y ahora está en la cárcel, ¿sí? Por un delito que no cometió, por un pecado que nunca cometió. Y quiero decirte esto, cuando vos seas íntegro, cuando te mantenés íntegro, va a haber cosas o va a haber personas que van a tratar o situaciones que van a tratar de que vos dejes de ser íntegro. Pero tenés que mantenerte en esa firmeza. Y José fue a la cárcel. Capítulo 39, versículo 21. Versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Me impacta el versículo 21. Porque dice, pero Jehová estaba con él. Se vuelve a probar de vuelta la integridad de José. Porque ser íntegro cuando todo nos va bien, cuando todas las cosas nos están saliendo bien, cuando todo es color de rosa, cuando somos prosperados, bendecidos. Pero esto no pareciera bendición. Ahora él sabía que no había hecho nada. Y la mano de Dios estaba con él. A tal punto que halló gracia. Parecía que José donde caía, caía bien parado, ¿sí? Estaba con el papá lo quería. Lo llevaban con Potifar, él todo prosperaba. Lo tiran en la cárcel como un violador. Porque usted que conoce un poco, si a uno lo llevan a la cárcel por robar, por hacer una estafa, lo peor que puede haber es ir a la cárcel por ser un violador, por haber abusado a alguien. Y peor todavía que el que lo había mandado era un alto jefe importante dentro del gobierno. Todo eso tuvo que cargar José, pero José está en la cárcel y se porta bien. José está en la cárcel y demuestra amor. José está en la cárcel y demuestra respeto. José está en la cárcel, como él dice en una oportunidad, dice, me metieron en el hondo, en el foso, me tiraron en un pozo y así todo él se mantuvo en integridad. A tal punto que el jefe de la cárcel le dijo, qué bien que haces lo que haces y qué bien que te comportás. Y les dio las llaves para que controlara el resto de los presos. Lo convirtió en un carcelero más. Había tanta confianza. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos. Gloria a Dios. Imagínense la secuencia de lo que es vivir en integridad. Él era íntegro y el padre le mandó a cuidar unos 11. Los 11 bandidos, 10 hermanos de él que se portaban muy mal. Ahora, de ahí pasó de esclavo, y como era bueno y se portaba bien, y mantenía integridad, lo dejaron a cargo de una casa. Un montón de personas a cargo, ya no eran 11, eran muchos más. Ahora lo meten en la cárcel, lo tiran en la cárcel, y ya no había un montón, había un montón de presos ahí, ¿sí? Con todo lo que eso significa. Porque mantenerse en integridad, cuidando, manteniendo a algunos que son los buenitos, ¿sí? Yo le digo a usted, vaya y cuide la clase cuna. Usted se agarra la cabeza, porque si los chicos saltan, se me cuelgan todos. Pero es la clase cuna. Estos eran terribles. Los que van a la cárcel son personas despiadadas, personas que no tienen moral, tienen pecados, por algo estaban en la cárcel. José, en cambio, estaba por algo injusto, pero todos los que estaban ahí, algún delito, habían cometido. Y le dieron la responsabilidad a José que cuide a toda esa gente. Y José lo hizo con integridad. Y lo volvió a hacer bien. Y Dios lo bendijo. Y la mano de Dios estaba con José. Amén. Quedó al mando. Y mientras José está ahí haciendo las cosas bien y seguramente limpiaba la casa y hablaba con los muchachos, le preguntaba, porque José era es impresionante, José era un hombre de amor y de perdón, que si usted lee toda la historia completa va a ver que José es tremendo. Una cosa que la mano de Dios, solamente una persona llena del Espíritu Santo podía hacer las cosas que José hacía. Y dice que en una oportunidad cayeron dos, el panadero y el copero. Y si el panadero y el copero iban a la cárcel porque alguna macana se habían mandado. ¿Sí? Cuando alguien cocinaba algo para el rey, siempre el miedo del emperador o del faraón o de la persona era que lo envenenaran, ya sea por la bebida o sea por la comida. Así que estos dos tenían alta responsabilidad. Y le, Y dice que los dos fueron a parar juntitos, los dos. El que le daba de comer y el que le daba de tomar. El copero y el panadero. Y en una oportunidad José los ve a los dos tristes. Eran presos. ¿Qué le podía llamar la atención? Pero él había generado un vínculo con ellos. Eso habla de liderazgo. Es muy profundo lo que pasó en ese contacto que tuvieron. Y él les pregunta, los veo con cara mala. Los veo tristes. Yo me preguntaría si estaban presos. Obviamente tendrían cara triste. Y ellos le dicen, no, es que tuvimos un sueño. Y el copero cuenta el sueño. Y le dice que, vamos a leerlo muy... Dice, versículo, dice el copero, soñé que veía una vid delante de mí, y en la vid había tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos y uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y yo tomaba las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Entonces José le dice, este sueño es el siguiente, esos tres racimos son los tres días, y Faraón te va a volver a dar el puesto que tenías de copero. Pero le dice, cuando estés delante de Faraón, acordate dónde estoy, porque yo estoy acá injustamente. Acordate lo que me pasó, que yo estaba con mis hermanos y la historia que yo ya les comenté y que me sacaron de Israel y me tiraron en este pozo y este pozo fui vendido y ahora estoy injustamente acusado. Y el copero le dijo, sí. Y estaba escuchando el panadero. Y el panadero dijo, mirá qué bien que le fue a este, en tres días va a tener el puesto. Y le contó y dijo, dice el pasaje que le dice, capaz que me dice lo mismo a mí. Y que entonces va y le cuenta, había tres canastas de pan y yo le... Y venían los cuervos y comían. Y ya cuando aparecieron los cuervos en la historia uno se imagina, ¿no? Los cuervos venían y comían sobre los canastos. Entonces la profecía, el sueño era otro. José le dice, tres días van a colgarte de tu cuello. Ahora dice que cuando le devolvieron el puesto al copero, se puso tan feliz, pero tan feliz, que se olvidó de José. Se olvidó completamente, dice el pasaje. Búsquelo, está en la Biblia. Versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó totalmente. Pero pasados dos años, el que tuvo el sueño fue Faraón. Tuvo un sueño tremendo, que había unas vacas que eran flacas, que se comían otras vacas, que eran gordas, y tuvo un sueño. Y empezó a buscar que alguien le explicara el sueño, y nadie podía explicarlo. Entonces el copero se acuerda que había un José, que era un pastor, que un pastor pasó a ser un esclavo, de un esclavo pasó a ser un preso, y de un preso estaba ahí injustamente acusado. Se acordó que había un hombre íntegro que sabía interpretar sueños. Y entonces el faraón llama a José, y José dice algo en el versículo, vamos a leer 41:2. Cuenta la historia del versículo 1 hasta el versículo 12. Y ahí se acuerda el copero, le dice, estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Entonces dijo, tráiganmelo. Y envió a llamar a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, lo afeitaron, le cambiaron la ropa y vino a Faraón. Y cuando Faraón le dice, interpretame el sueño, momentito, dijo José. Vamos a consultar a Jehová, yo no tengo nada. Vamos a consultarle a Dios y Dios dará la interpretación. Y ahí le cuenta y José le dice, esta interpretación tiene que ver que va a haber 7 años de abundancia donde Egipto va a tener tanto trigo, alimentos, vacas, que va a ser impresionante, pero van a venir 7 años de escasez. Tremendo. Y como era un hombre íntegro, no dijo, póngame a mí, que yo ya le interpreté el sueño. Yo voy a ser el mejor. Él sabía que los hebreos y que encima era un preso, que había sido acusado de violación. Él le dice, tienen que poner gobernadores que gobiernen las distintas ciudades en Egipto y guardar en los graneros durante 7 años y durante los otros 7 años empezar a vender ese grano a estos pueblos y a otros pueblos. A tal punto que se quedó sorprendido Faraón que dijo, es José. Es íntegro, es una persona intachable, es una persona que está el Espíritu de Dios en la vida de él. Lo eligieron a José. Y José, de ser un esclavo, de ser un preso, pasó a ocupar el lugar más alto que había en Egipto. Dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Capítulo 41, versículo 38. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Y ahí viene la declaración de Faraón. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Estoy hablando que era la potencia más importante de esa época. Egipto lo era todo. Decir Egipto era, wow. Imagínense hoy la potencia más importante del mundo, lo era Egipto. Y lo que estaba haciendo Faraón es entregarle todo, todo, el poder absoluto. Y he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón hizo el último acto más impresionante que podía hacer un rey, un faraón. Se quitó el anillo real. Con el anillo real sellaban pactos, autorizaban. Usted quiere autorizar algo y se usa la firma del gerente, del jefe, del dueño, del presidente. Ahí no había lapicera para firmar, pero el anillo real, el anillo del faraón, del emperador, era suficiente. Y él no dijo, te voy a hacer una copia, espérame que te hacemos una copia, en unos días vas a tener una copia para poder sellar cierto. Sacó el anillo y le dijo, ahora toda autoridad en este reino la tenés vos. El único que va a ser un poquito más que vos soy yo, le dijo Faraón. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Amén. Había un propósito. Y yo voy a dejar la historia acá para que usted se quede con las ganas de leer en profundidad, porque esto está bueno que usted lea los 13 o 10 capítulos que quedan por delante. Es apasionante leer la historia de José, cómo él llevó adelante esto, porque esto es la mitad de la historia, ¿sí? Después viene cuando los hermanos regresan, cuando se cumple la profecía, ese sueño de José, y cómo José con su integridad pudo hacer que una nación fuera la nación más importante y diera no solo a comer de comer a todo Egipto, sino que todas las naciones alrededor no murieron de hambre gracias a la vida de José y de su integridad. Dios te bendiga en esta noche. Quiero decirte dos o tres cositas con respecto a la integridad. La integridad no tiene que ver con la edad que tenés. 17 años. Un hombre, algún adolescente dice, pero yo me falta mucho por crecer. No tiene que ver con los años que tenga. Tenía el pibe 17 años y se mantenía íntegro. Y en el lugar donde lo ponían, él era íntegro, él se mantenía, no tenía un doblez, no cambiaba, no iba para un lado y cuando se daba vuelta a las personas, cambiaba y decía otra cosa. Se mantenía era una persona entera, no estaba dividido, no estaba fragmentado, no le decía una cosa a Faraón y decía otra cosa por detrás. Podían confiar en él. No importa la edad, si tenés 17, 18, 20, 30, 50 años, 80 años. Más que en la edad cronológica tiene que ver con la madurez y el crecimiento espiritual. De eso se trata. Y él, que era un pastorcito de ovejas, como lo fue David, llegó a ser la persona más importante, con más influencia de su época. Y hoy sigue siendo José un ejemplo de esto. Y José empezó con estas pequeñas cosas, manejando un grupo de 11, después un poco más, un poco más, un poco más. Nadie pretenda en esta noche ser íntegro de la noche a la mañana. Dios va confiando en vos pequeñas cosas y Él ve tu integridad. Para lograr que haya bendición y prosperidad en todos los aspectos de tu vida, tenés que ser fiel en lo poco. La palabra lo enseña. Si en lo poco sos fiel, en lo mucho te pondré. Te puedo confiar más. Pero a veces tenemos esa lucha en nuestra integridad. De cómo somos, cómo nos movemos. Si nos ve el jefe o si nos ve a alguien, somos de una forma. Pero cuando estamos solos, quizás actuamos de otra forma. Y dijimos que integridad tiene que ver con lo que yo pienso, lo que yo hablo, es lo mismo que lo que yo vivo. Y a veces nos cuesta esto. La integridad no tiene que ver con el entorno. ¿Sí? Hay gente que dice, bueno, yo me muevo en este lugar y todos hacen lo mismo. Entonces hoy, si yo hago algo diferente, me van a tratar como el loco, el religioso. ¿Qué importa? Dios va a bendecir tu vida. Si en el trabajo donde me muevo yo y bueno, estas cosas ya es una costumbre de hacerlas. José fue y marcó la diferencia. Estuvo con los 10 hermanos, que eran bastante terribles, y él mantuvo integridad. Estuvo con los esclavos, no sabemos cuánto tiempo, pero sí podemos saber que en la cárcel estuvo 2 años. Con toda gente que no era nada que ver con su hermano, eran peores, y se mantuvo en integridad. Y fue tentado con esa mujer, y se mantuvo en integridad. Y llegó a ser la persona más influyente de todo un reino. Y si ustedes leen la historia, yo se las voy a adelantar. Perdonó a cada uno de sus hermanos. Pero léanla porque es apasionante. Este muchacho que tuvo una familia disfuncional y podía haber dicho, las circunstancias no me ayudan para ser íntegro. Él se mantuvo en integridad. La integridad tiene que ver no con lo externo, sino con lo interno. Tiene que ver con una decisión del corazón. Y algunos quizás oran diciendo, Señor, yo quiero tener integridad, como si fuera un don que Dios te da. Integridad tiene que ver con la disciplina y con una decisión personal de vivir mi vida de acuerdo a los principios y los propósitos de Dios. Amén. De eso se trata la integridad. No es algo que va a venir de afuera. La integridad tiene que ver con tener y basar mis valores en la palabra de Dios. La integridad no tiene que ver con lo que hacemos, sino con lo que somos. Mucha gente dice, yo una persona íntegra, ¿por qué hago esto, esto y aquello? La integridad no tiene que ver solamente con lo que hacemos, sino principalmente con lo que somos. Cuando yo soy, después hago, en consecuencia. Pero a veces tenemos un problema tan grande con nuestra integridad y depende de las circunstancias, va variando y va cambiando. Se pudieron cumplir los sueños de Dios a través de ellos. Lo que somos va a determinar lo que hacemos. ¿Sí? Y quizás alguno de los que estamos aquí, quiero cerrar con esto, tenemos problema con nuestra integridad, de mantenernos así enteros. Y a veces luchamos con eso, de decir una cosa y cuando damos vuelta, decir otra. O quizás cuando nos pregunta, ¿estás bien? Y a veces no somos del todo sinceros, guardamos ciertas cosas. Y el Señor quiere que en esta noche podamos tener esta actitud, esta vida que tuvo José, esta manera de comportarse y de manejarse. Y 3 cosas quiero decirte con respecto a cómo ser íntegro. La primera, tenés que tratar de ser fiel en todo, ¿sí? Y yo te digo, con esto vas a fallar muchas veces. Todos los que estamos acá, fallamos. Pero la diferencia del íntegro con el que no lo es que el íntegro trata de buscar, el que no es íntegro trata de buscar excusas a sus reacciones, a sus actitudes. En cambio, el que es íntegro se da cuenta que falló, da la vuelta y se arrepiente. Otra cosa es que tenemos que tener una conciencia limpia. Impedir que el enemigo llene nuestra cabeza como diciendo, vos no sos una persona íntegra, no lo vas a lograr, sino que vos tenés que pararte en este tiempo. Dijimos, este 2017 es un año de Dios para nosotros, para el crecimiento. Pararnos y decirnos, en el nombre de Jesús, yo voy a ser una persona íntegra, voy a tomar esta decisión para mi vida. Y si he cometido algún error, alguna cosa que me ha costado y que me duele en el pasado, yo me levanto en el nombre de Jesús, me levanto y digo, estas cosas pasan y ahora son nuevas. Y me perdono a mí mismo. A muchas personas que no se perdonan. Actitudes, acciones, cosas, enojos, pérdidas que han tenido. Y el Señor te dice esta noche, perdónalas porque yo ya las perdoné y quiero que te levantes. Tenés que luchar por lo que querés, como lo hizo José. Si vos sabes que Dios tiene una bendición para tu vida, para tu hogar, para las personas que te rodeen, si Dios te dio una palabra, tenés que mantenerte en lucha. Si yo quiero esto y no voy a dejar que nada impida lograrlo. Y tiene un precio la integridad. La integridad puede hacernos perder muchas cosas. puede hacernos perder un trabajo, puede hacernos perder una novia, puede hacer perder una amistad. Y la pregunta en esta noche es, ¿qué estoy dispuesto a perder por vivir mi vida en integridad? ¿Qué cosas estoy dispuesto a perder? José perdió a toda su familia. No pudo ver a su madre morir porque ni siquiera conoció a su hermano menor Benjamín. José amaba a sus padres, amaba a sus hermanos y amaba a su madre. No la pudo ver morir. José tuvo que pagar el precio de la cárcel, de la esclavitud. Pero Dios bendijo esa integridad. Y quizás hoy pierdas el trabajo, pierdas un amigo, pierdas una amistad. Pero lo que Dios tiene para vos es mucho mayor que lo que vos perdiste. Amén. Yo quiero que en esta semana, en este tiempo, reflexiones en esto y en tu integridad. ¿Cómo estás? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te dirigís con los demás? Cuando decís algo y después, cuando te hacen algo, ¿cómo reaccionás? Cuando vas al trabajo y tenés que fichar y decís, llegué 10 minutos tarde. Anotame igual, que llegué bien. ¿Cómo reacciono frente a esas cosas? Es una pavada. Cuando estoy en la escuela, miro, es una miradita ahí porque no sabía cómo arrancar el examen. Y eso habla de tu integridad. Pero es una pavada. Son las pequeñas cosas las que después nos llevan a cometer cosas más graves. Y son las pequeñas integridades las que nos pueden confiar mayores cosas. Y Dios te va a llevar a cosas más grandes. Pero tenés que cuidar tu corazón. Oramos. Padre, gracias te doy, Señor, por esta tu palabra, por la vida de José, Señor, y por cómo tú, Señor, la has plasmado, Señor, en la Escritura y cómo podemos leerla y cómo podemos, Señor, ser desafiados a creer, a crecer, a vivir de una manera diferente. Señor, tantas veces nos quejamos de cómo está el país, de cómo están, cómo nos gobierna, cómo es la política, nos quejamos, Señor, de cada cosa que pasa a nuestro alrededor, en el comercio, en el lugar donde nos movemos, en la educación, Señor, pero todo comienza, Señor, con una vida en integridad, Señor. Todo comienza en ser los primeros, Señor, en ser el ejemplo, en ser los primeros, Señor, en decir yo quiero cambiar, quiero hacer las cosas bien, quiero que esto transforme mi ciudad, mi familia, mi escuela, mi trabajo, el comercio. Señor, te pido en esta hora que pongas en nosotros, Señor, el anhelo, que quites, Señor, de nosotros cualquier pensamiento, Señor, de derrota, que no podemos, que los sueños que vos tenés para nosotros no se van a cumplir, sino que ahora decidimos en el nombre de Jesús, así como José decidió vivir en integridad, vivir agradándote, Señor. En cada circunstancia difícil, aunque perdió mucho, Señor, ganó todo. Todo por entregarse a ti, todo por vivir de esa manera. Y Señor, en este 2017 queremos vivir agradándote, Señor. Queremos ver cambios en esta sociedad, queremos ver cambios en la iglesia, queremos ver cambios, Señor, en nuestro barrio. Señor, queremos que mengue la violencia, queremos, Señor, que lo injusto, Señor, no lo llamemos justo, que las cosas cambien, que lo que está mal se siga llamando mal y lo que está bien, Señor, se pueda reconocer y se pueda valorar y pueda ser un valor en nuestra sociedad. Y lo que es hacer, Señor, con la vida de cada cristiano, Señor. Y hoy, Señor, tu iglesia, Jesús es el camino, Señor, declara, Señor, que queremos vivir en integridad, Señor. Que estas cuatro sílabas, Señor, pueden cambiar y transformar vidas, barrios, naciones, Señor, como cambiaste la nación, Señor, de Egipto y a sus alrededores. Gracias, Señor. Porque alguien que se jugó, alguien que tuvo integridad en su corazón, alimentó, cambió el curso de la historia, Señor. Gracias, Señor, porque hoy delante nuestro nos das la oportunidad, Señor. Y así como José, hoy tenemos la oportunidad de poder, Señor, decidir vivir en integridad. Papá, te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor, y si hay alguno que en esta noche nos pesa el ser íntegros, el cambiar, el ser renovados, Señor, te pido que tu Espíritu Santo traiga a nuestra vida esas pequeñas cosas, Señor, que atentan contra la integridad, atentan contra la vida de los demás, Señor, con nuestro carácter, con el chisme, Señor. Quítalo, Señor, de raíz de nuestra vida. Nos arrepentimos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Y el Espíritu Santo me dice que vos tenés que ser, que tenés todas las herramientas dadas por Dios para ser el nuevo José de esta generación. Pues si yo soy un pibe o ya soy muy grande, ¿qué puedo? Y son las pequeñas cosas las que van a transformar tu familia, tu vida, tu iglesia. Vos sos el nuevo José o la nueva José, como quieras, en esta generación y en este tiempo. Aceptá el desafío, te dice el Espíritu Santo. Tomalo. Dios quiere hacerlo en tu vida. Dios te bendiga.